tu esperanza y tu pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora suelta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no la puedo arrancar. Sueños en el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Del país enganado la carta de dos, mojando, fundando de buena manera los versos escritos. Desde este momento inicia su emisión Acuarela 1520 AM desde Melo, Cerro Largo, Uruguay, con sus estudios ubicados en José Pedro Varela y 18 de Julio, dispuestos a compartir música, noticias, deportes y entretenimientos, y toda una programación donde usted es el principal protagonista. A partir de este instante y hasta la medianoche, lo acompañaremos para realizar de Acuarela 1520 AM un proyecto creíble. Tengan todos ustedes una buena jornada. Queremos complacerte, dedicarte lo mejor, darte una nueva radio, conquistar tu corazón, sentir que somos sutiles, que cumplimos una misión de comunicarnos siempre sin importarnos la razón. Aparece